Desde Radio Brique seguimos conversando con las formaciones políticas que concurren a los comicios del 26J y que obtuvieron más del 5% de los votos ubriqueños en las últimas nacionales. En esta última semana de campaña mantenemos el mismo orden de intervención, por lo que comienza la segunda ronda de entrevistas hoy martes con la participación durante los próximos 20 minutos de Ciudadanos. Para ello vamos a conversar con Javier Cano, quien vuelve a encabezar la candidatura por Cádiz de esta formación. Javier Cano, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros otra vez porque me permite conectar también con y hablar directamente con toda la sierra. Bueno, pues entramos ya en la recta final. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Qué les queda en estos días por afrontar desde Ciudadanos? La verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo de la campaña, entre otras cosas porque se está haciendo un trabajo muy, muy intenso a pie de calle. Y además ha habido dos puntales interesantes, como han sido los debates donde ha intervenido Inés Arrimadas y Albert Rivera, donde han quedado claramente vencedores los dos. Por lo tanto, creo que estamos haciendo llegar a todo el mundo pues el mensaje ciudadano, que es un mensaje de cambio, pero cambiar a mejor. Ese precisamente es el lema, ¿no?, que presenta en esta campaña Ciudadanos, sí. Cambió a mejor. En las encuestas, su líder es uno de los mejores valorados, Albert Rivera. Sin embargo, no se refleja en el supuesto apoyo de los votantes. ¿A qué crees que es debido? Bueno, los sondeos, bien es verdad que son estados de opinión en el momento en que se emiten esos sondeos, ¿no? Yo creo que siendo el líder más valorado, todo el mundo está de acuerdo en considerar que podría ser lo que necesita España. España necesita un presidente de gobierno que sea honesto, responsable, valiente y decidido, que quiera romper con la tónica hasta ahora de ese nivel alto de corrupción, de esa presión fiscal tan elevada, de esa precariedad laboral, y quiera hacerlo sin subir los impuestos, es decir, haciendo reformas estructurales que todo el mundo está en la cabeza de todo el mundo, pero nadie se atreve a cometer. Por eso digo que entiendo perfectamente que Albert Rivera sea el presidente o el líder más valorado, y entiendo que eso se debe traducir luego a la hora de votar en un apoyo mucho más alto del que revelan los sondeos. Hemos tenido, bueno, pues esa legislatura que ha sido considerada como fallida, las recientes elecciones del 20D, ahora volvemos a mantener otro encuentro electoral este mismo domingo, 26 de junio. ¿Qué ha cambiado en los programas electorales del 20D al 26J? Bueno, en primer lugar lo que voy a decir es que vamos a unas nuevas elecciones por el personalismo de todos los partidos que no son Ciudadanos. El Ciudadano ha antepuesto el interés general de España y, en este caso, de los gaditanos, lo ha antepuesto a otras cuestiones como son los sillones y son los cargos. Todos los partidos, Partido Popular, Socialista, Podemos, querían sillones, querían cargos. El partido de Podemos, de Pablo Iglesias, pues hablaba en la campaña de desahucio, y cuando salió el resultado de la elección, lo primero que pidió fue el CNI, una vicepresidencia, el Ministerio del Interior y controlar los medios de comunicación. Entonces, el discurso completamente no tenía que ver con lo que se prometió. El Partido Popular, tres cuartos lo mismo, o sea, a partir del día 21 de diciembre estaba ya en clave electoral, no aceptó lo que habían elegido los españoles, que querían que dialogásemos. Y el Partido Socialista tiene un problema serio de identidad personal, y afortunadamente ha estado vinculado o ha estado centrado gracias al acuerdo con Ciudadanos. Si no, es posible que se hubiera escorado hacia el extremo de extrema izquierda de Podemos y los partidos nacionalistas que quieren romper España. Bueno, vamos a entrar, si le parece, ya en materia de programa electoral. La Comisión Europea ha marcado una línea roja, la diferencia entre gastos e ingresos públicos, que no puede superar el 4,2% del Producto Interior Bruto, pero esa brecha presupuestaria se ha elevado hasta el 5,16%, lo que pues deja un duro ajuste pendiente para el próximo gobierno. Y parece que este tema como que no se quiere hablar, ¿no? Se obvia en campaña todo el tema de los supuestos ajustes. No quiere hablar el Partido Popular. Evidentemente no quiere hablar el Partido Popular. Y ese es el único extremo que ha provocado un cambio en el programa de Ciudadanos. Y me explico. Nosotros en el programa de diciembre llevábamos aparejado una política tributaria de impuestos para bajarlos. Después de conocer que el señor Rajoy, el presidente Rajoy, en funciones, había ocultado a la Unión Europea y a todos los españoles un pufo de 10.000 millones de euros con una posible multa de 2.000 a 4.000 millones de euros que nos lo pondrán después, tarde o temprano, pues Ciudadanos ha tenido que hacer números, ha tenido que calibrar otra vez su propuesta económica porque nosotros nuestras promesas, nuestro programa no es un programa incumplible, no es una cosa que nos vayamos a olvidar el día siguiente, como ocurrió con el Partido Popular, que dijo que iba a bajar los impuestos, y en el 2011 fue lo primero que hizo, la mayor subida de impuestos de todo el mundo, ¿no? O como el Partido de Podemos, que se ha presentado al ayuntamiento donde gobierna, y ya no se acuerda de su programa de desahucio, ya no se acuerda de su programa de municipalización, sino que está actuando de una forma completamente contraria, ¿no? Nosotros hemos tenido que cambiar el programa solo para eso. Y después de hacer los números, garantizamos a todo el mundo, y somos el único partido que lo hace, es mantener el estado del bienestar, es decir, sanidad, educación, justicia, dependencia, sin subir los impuestos. Los demás partidos, todos suben los impuestos. El Partido de Podemos pues quiere subir los impuestos incluso hasta la clase media trabajadora. Quiere machacar a la clase media trabajadora especialmente. El Partido Socialista ya habla de una tasa sobre el impuesto del IRPF para reforzar ese bufo del Partido Popular. Y el Partido Popular, aunque dice que no, que va a bajar los impuestos, a Europa le dice que va a subir y que va a haber más recortes. Por lo tanto, el único partido que garantiza a día de hoy que no va a subir los impuestos y que vamos a hacer reformas estructurales para eliminar la duplicidad de la administración y los chiringuitos políticos, es Ciudadanos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo no se suben los impuestos, pero pues se mantienen las políticas muy sociales? Se lo explico en breves líneas. Por ejemplo, luchando contra el fraude fiscal, que el Partido Popular no ha querido hacerlo, así ahí conseguiríamos en torno a 20.000 a 40.000 millones de euros. Reformando la administración local, ganaríamos 5.000 millones de euros. Recaudando lo que no ha querido recaudar el Partido Popular a sus amigos que ha amnistiado, véase Bárcenas, véase Pujol, véase familia de Cañete, pues a esas personas que le ha permitido que después de haber defraudado tributen, regularicen su situación pagando un 10% cuando los demás españoles hemos tenido que pagar entre un 20 y un 30%, pues ni siquiera al final han pagado el 10%, han pagado el 3%, es decir, ha perdonado 2.800 millones de euros. Nosotros nos comprometemos, y lo dijo Albert Rivera, dentro de las 10 medidas que vamos a poner en los 100 primeros días de gobierno, es recaudar esos 2.800 millones. En definitiva, se trata de apostar porque las administraciones se aprieten el cinturón, como lo han hecho toda la clase española durante esta época de crisis. ¿Es posible rebajar el IVA? El IVA a día de hoy nosotros solo garantizamos el único impuesto que vamos a bajar ya, es el IVA cultural, del 20% al 10%. Los demás impuestos los podremos bajar a partir del 2018 si podemos hacer las reformas estructurales que queremos hacer, que ningún partido quiere hacer porque lo más fácil es subir impuestos. Pero claro, nosotros no nos eligen por hacerlo más fácil, sino por hacerlo mejor para todo el Estado, para todos los españoles. Y eso pasa por hacer reformas estructurales, apretarse el cinturón, cosa que no quiere decir ningún partido político, no sea Ciudadano, y no subir los impuestos, que no quiere hacer que ningún partido o el resto de los partidos, todos quieren subir y van a subir los impuestos. Uno de los principales aspectos de su programa electoral, que además también fue muy tratado en la campaña anterior, era el tema de la contratación, de reforma laboral y de esa creación de un nuevo contrato estable e indefinido, que bueno, pues en definitiva también vele por los trabajadores y ayuda a acabar con la precariedad laboral. Era uno de los puntos concretos y se puede decir que más relevante, ¿no?, del anterior programa del 20D. Sí. Eso, por supuesto, lógicamente se mantiene. Nosotros vemos que España tiene el principal problema, lógicamente, es el desempleo. La alta tasa de paro en Cádiz, estamos en toda la provincia de Cádiz, estamos a la cola de Europa, de España, de Andalucía, de España y de Europa. Entonces, lo primero es pelear por la creación de empleo. Para eso vamos a apostar por la innovación, para que las empresas puedan crear empleo. Vamos a liberalizar a los autónomos de esa burocracia, esa traba administrativa. Vamos a formar a los trabajadores que ya estén trabajando y a los que están desempleados para incentivarlos e incorporarlos al mercado de trabajo. Vamos a mejorar la política del antiguo INEM, el SEPE, para que pueda servir para recolocar. Vamos a pelear expresamente por los parados de larga duración, las mujeres y los jóvenes, para que encuentren una salida. Pero además, todo eso en el ámbito del desempleo. Pero es que a día de hoy, los trabajadores españoles que están trabajando, hay más de 7 millones de trabajadores que están trabajando que no llegan al salario mínimo interprofesional. Eso les crea grandes problemas para pagar servicios básicos como la luz, el agua o cualquier otro producto de primera necesidad. Entonces nosotros vamos a instaurar un complemento salarial que le ayude a esas familias, a esos trabajadores, a llegar a final de mes con ese, esa ayuda de complemento. Uh-huh. Pues el ámbito laboral, el ámbito también de la política fiscal, dos aspectos interesantes e importantes de cada programa electoral de las formaciones. Uno de los principales aspectos que abandera Ciudadanos es la lucha precisamente contra la corrupción. Ustedes presentan 10 propuestas para combatir esta lacra. Sí, nosotros ayer presentó Albert Rivera 10 propuestas para, en general, las propuestas que haríamos en los 100 primeros días de gobierno, donde se incluyen aspectos sociales como son elevar el permiso de maternidad y paternidad a 26 semanas, hacer un pacto nacional por la educación que los aleje de cuestiones políticas, incluir ese contrato único, recaudar esos 2.800 millones de euros, reformar la ley electoral para que el voto de todos los votos tengan el mismo valor, reformar la administración local, aprobar un plan de emergencia social para luchar contra la pobreza infantil y las familias que están en situación o en riesgo de exclusión social, regular una ley de financiación autonómica para la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio y, sobre todo, garantizar que los autónomos y los emprendedores puedan crear empleo sin necesidad de estar cotizando si no llegan al salario mínimo interprofesional. Y luego, medidas ya más concretas, ¿no?, en torno a la lucha contra la corrupción, que también le preguntaba en concreto. Bueno, pues entre ellas, el de separar, ¿no?, cualquier cargo público de partido a imputados por corrupción política, pues hasta que se produzca la resolución completa, ¿no?, del procedimiento judicial. Es uno de los puntos, claro, que se incluyen dentro de esa lucha contra la corrupción que propone Ciudadanos. Claro, nosotros queremos evitar la corrupción. Y en el caso de que se haya producido, garantizar que un representante político afectado por la corrupción no esté en una lista y no sea susceptible de recibir un indulto o no sea juzgado con un aforamiento por un tribunal supremo en el que decididamente intervienen en cuya composición intervienen los partidos políticos. Queremos que se juzgue como cualquier español en un juzgado de primera instancia e instrucción, ¿no? Entonces queremos proteger también al que denuncia la corrupción. Queremos reformar los tipos de delictivos. Queremos garantizar, en definitiva, que la corrupción salga muy cara en nuestro país, que a día de hoy, pues desgraciadamente, no sale cara, y la prueba está ahí en que la lucha contra la corrupción nos aportaría un gran caudal y nos evitaría el tener que estar, pues, por ejemplo, como esas cantidades de contratos públicos que se han adjudicado de aquella manera, donde salen esas tramas de Urtel, Púnica, Aquamén, del Partido Popular, el Partido Socialista. Nosotros, gracias a nuestra intervención en Andalucía, hemos conseguido que Chávez y Griñán no estén ocupando una lista electoral. Eso lo ha conseguido Ciudadanos. El Partido Popular lleva 30 y tantos años en la oposición en Andalucía y no ha conseguido nada. Yo creo que ha estado más bien de playeo antes que dedicado a resolver los problemas de los andaluces. Vamos a entrar en otros aspectos. Vamos a hablar ya de sondeos y de posibilidades que se pueden dar después, precisamente, del 26J. Ciudadanos se presenta como, pues, un poco el muro de contención del populismo que puede representar Podemos. Dice, no obstante, que para ello, bueno, pues puede asumir la función de bisagra, ¿no? Sin embargo, el candidato Ciudadano esta semana decía, o redoblaba, por así decirlo, su veto a Rajoy. Dice que no lo apoyará ni por abstención. ¿Cuáles son las líneas rojas que se marca Ciudadano después del 26J? Pues mire, frente al Partido Popular, nuestra gran línea roja es la corrupción. Es decir, no pretendemos hacer las primarias a ningún partido, mucho menos al Partido Popular. Pero lo que sí estamos convencidos es que un señor presidente Rajoy, que no ha sido capaz, no ha querido o no ha podido acabar con la corrupción en su partido, ¿quién piensa que ese hombre puede acabar con la corrupción en toda España? Es que vamos a ver, si ya ha demostrado lo que puede hacer en materia de corrupción en su partido, pues trasladando ese mensaje a nivel nacional, pues evidentemente, si estamos nosotros prometiendo como ciudadanos acabar con la corrupción, ¿cómo vamos a confiar en una persona que no ha podido o no ha querido hacerlo y acabar con la corrupción en su partido? Frente al partido de bloques de Podemos, aquí se trata de un bloque, ya no es partido de Podemos, ya es Podemos, Izquierda Unida, Mareas, Gallegas, Convergencia, CIU, Antigua CIU, Partido del País Vasco. Todos esos bloques de ese partido quieren romper con Europa, quieren romper con el euro, quieren, en concreto Podemos, quiere expropiar propiedad privada, quiere acabar con los ahorros de los españoles, del español medio, que ha estado ahorrando como una hormiguita toda su vida para que el día de mañana sus hijos puedan estudiar o puedan ellos tener una jubilación mejor de la que nos presenta el panorama. Todos esos partidos quieren acabar con la unidad de España. Entonces, nuestras líneas rojas son esas. Las líneas rojas son la corrupción, son el desempleo, es la unidad de España, es la Europa, es el euro. Nosotros no hacemos, hemos ido a unas nuevas elecciones por el personalismo de todos los demás partidos. No ha sido cuestión ideológica ni siquiera. A mí me da igual que se llamen populistas como si son un populista. Es que el término es lo de menos. Es que yo no quiero que España el día de mañana sea Grecia o sea Venezuela. Venezuela donde no hay para pagar medicamentos. En Grecia donde el partido amigo de Pablo Iglesias está subiendo los impuestos, está bajando las pensiones. Yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero eso para mi provincia, Cádiz, en el futuro. Yo quiero garantizarle un futuro a los jóvenes y quiero garantizarle una estabilidad a los que no son tan jóvenes. Los sondeos del CI arrojaban unos posibles resultados que dejan de nuevo el futuro gobierno en manos de los pactos postelectorales. ¿Habrá terceras elecciones o queda claro el mensaje del electorado, el del diálogo, ¿no?, que decía al principio? Pues mire usted, la verdad es que si los españoles quieren unas terceras elecciones, la mejor probabilidad que tienen es votar al Partido Popular o Partido de Podemos, porque son los responsables de que hayamos ido a unas segundas elecciones. Nosotros nos hemos sentado con todo el mundo. Hemos hecho un programa necesario para lo que necesitaba el país para salir de esta atolladura, de esta crisis. Y ese programa, pues nada más que lo ha apoyado el Partido Socialista, el Partido Popular ha estado esquivando, no ha hecho ninguna iniciativa parlamentaria. En Cádiz no han presentado los diputados del Partido Popular ninguna iniciativa parlamentaria. Yo he presentado 15 iniciativas parlamentarias. Nuestro grupo ha presentado más de 200 iniciativas parlamentarias para todo el país, con propuestas para recaudar esos 2.800 millones para la libertad de los presos en Venezuela, que ha sido rechazada por Podemos y todas las confluencias que están a su alrededor. A mí me da mucho miedo pensar que un partido como Podemos y como los demás han votado en contra de libertad de personas, porque hoy lo han hecho con Venezuela, pero mañana lo pueden hacer con los españoles. A mí eso me da mucho miedo. En definitiva, la forma de evitar unas nuevas elecciones, la mejor garantía es votar a Ciudadanos. Ahora, si se quieren ir a otras nuevas elecciones, pues los grandes responsables han sido el Partido Popular y el Partido Podemos. Así que yo creo que está claro. ¿Creen que la opinión de los ciudadanos ha cambiado o habrá repetición de votos? ¿Qué le podemos decir al electorado, por ejemplo, ubriqueño, ya en estos minutos que nos restan antes de finalizar, por qué deberían de votar a Ciudadanos? Pues muy sencillo, si los ubriqueños y los gaditanos quieren acabar con la corrupción, deben de votar a Ciudadanos. Si quieren crear empleo, deben de votar a Ciudadanos. Si quieren que no les suban los impuestos, deben de votar a Ciudadanos. Si quieren que modificamos las PAC, las políticas agrarias comunes que afectan a muchos cultivos de la sierra, deben de votar a Ciudadanos. Si quieren una regeneración política y democrática que acabe con este capitalismo de amiguetes, solo pueden votar a Ciudadanos. En definitiva, Ciudadanos es la única garantía de que se va a mantener la sanidad, la justicia, la educación, la dependencia y todos los servicios sociales sin subir impuestos, haciendo las reformas estructurales que hace falta hacer y que ningún partido quiere hacer porque es más fácil subir impuestos. Nosotros no vamos a subir impuestos. Vamos a bajar inmediatamente el IVA cultural al 10% y vamos a garantizar que en 2018, haciendo esa reforma, vamos a garantizar el estado de bienestar y podremos bajar entonces los impuestos. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Javier Cano, el candidato por Cádiz, encabezando la candidatura por Cádiz de Ciudadanos, que nos haya atendido hoy en este espacio de política. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vuestro apoyo y para que podamos hablarle directamente a todos los hogares de la sierra. Gracias, buenas tardes. Gracias.